17, I was a fool to fall and get that away. Hi ho, alas, and also lack a day. Although I can dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Began so well, but what an end. This is the time a fella needs a friend. When every happy plot ends with the marriage knot. Artista muy importante que nos hizo recordar su anterior su pasado de los ochentas, como canciones como On the Beach y Fool Is If You Think It's Over. Y él sacó hace poco un trabajo maravilloso, un trabajo que se llamó Road Songs for Lovers, que son canciones para amantes que pues van en carretera. Es básicamente lo que él propone en este trabajo, que me ha parecido estupendo. Y de este tema vamos a oír algo igual, que se llama Road Songs for Lover, con el gran intérprete Chris Rea. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. let's go back again. De todos los tiempos, el artista se llama Lou Rawls. Dice Frank Sinatra, él es el cantante más clásico del juego del canto que yo he conocido. Murió a los 72 años el 6 de enero de 2006. Lou Rawls se hizo muy famoso por comenzar en bares y se hizo muy famoso por hacer una estupenda versión del clásico Tobacco Road. Pero él participó en muchos bares de la esfera de Nueva York y después terminó trabajando para el sonido de Filadelfia con los artistas Campbell and Huff. Y tiene muchos temas antiguos que la gente no conoce, como versiones de You Made Me So Very Happy, como Dead End Street, A Natural Man, de la cual hizo unas versiones impresionantes, de On Broadway. Pero después se vino al tema de el dance, el disco. Y en toda esa movida, pues él hizo canciones increíbles, como You'll Never Find Another Love Like Mine, que fue número 2 en las listas, The Shadow of Your Smile, en vivo, que se ganó el premio Oscar, Down Here on the Ground, una canción que hizo muy bien George Benson, y tiene canciones interesantes como esta, que dice Lady Love. Ustedes y Lou Rawls. Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. Love that's tender as a baby's touch. You give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Whoa. Lady love, your love is cooling like the winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy keep love going smooth. People are people and they all have their moods. So nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and downs. The love I need and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy. Keep love going smooth. You know people are people. They all have their moves. But it's so nice just to have someone like you. ups and downs and my crazy turnarounds, my lady love. You got the love I need, so stay around. Heaven sent my lady love. Lady love. Oh, lady. Lady love. You got the love I need so much. And I love your tender touch, lady love. Lady love. Sweet lady. Lady love. You are so good to me, lady love. Lady love. Like a warm lady sun. Love. That's what you do to me, lady love. Lady love. Lady love. Lady, lady, lady. So turno para Stevie Wonder, del trabajo Hotter Than July, que es un disco bastante bueno, que incluye los clásicos Lady, Rocket Love, y que tuvo un gran reconocimiento para el sello Motown por la Asociación de la Industria Musical Americana, que lo certificó como disco de platino. Hotter Than July es del 29 de septiembre de 1980, para el sello Tamla Records. Tiene una canción también del Happy Birthday que está dedicada a Martin Luther King, y tiene esto, que no conoce mucha gente, me la presentó Emilio, y se llama As If You Read My Mind, como si leyeras mi mente, con Stevie Wonder. Inside, what have you been missing? turno ahora es para Marvin Gaye, con un trabajo que acaba de salir y que la gente no conoce porque no estuvo muy bien en las listas, que se llama You Are the Man. Cuando lo escuché me encantó porque es del mismo origen y del mismo estilo de grabaciones como las que hizo para What's Going On, considerado el disco más importante de la historia por Rolling Stone, la que hizo con Mercy, Mercy Me, Inner City Blues, After the Dance, I Want You, Sexual Healing y todo lo que hizo. Pero yo me voy a esto, que me parece que suena muy bien. De You Are the Man, de este trabajo que nadie conoce de Marvin Gaye, el tema Where Are You Going? ¿A dónde vas? Presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habla Jaime Sánchez Cristo en la selección musical, en los comentarios, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, el turno para un trabajo que se llama Questa Bossa Mia, de la cantante japonesa Lisa Ono, mitad japonesa, mitad brasilera, mitad del tiempo vive en Brasil, pero ahora vive mucho más en Tokio. Creemos ser la estación o los programas que más han difundido la música de Elisa Ono en Colombia, que tiene una de las voces más lindas de la historia de la música brasilera y de la bossa nova. Es una voz de ángel. Esta canción la escribió Giovanni Capurro con música de Eduardo Di Capua. Yo sé que Orlando la reconoce. La hizo famoso todo el mundo y hay una versión muy importante de Cavarotti, pero hay otra versión muy importante de Elvis Presley y esta versión no tan importante, pero absolutamente linda, de Elisa Ono, del tema Oh Sole Mio. Muchos colombianos que piensan que llegaron al cielo y no han subido ni 10 metros de la tierra. Y es una persona muy querida, se llama Fonseca, y ha hecho muy buena música. Y esta es una orquesta tremenda, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y Juan Fernando Fonseca, con una banda tremenda de violines, de violas, de violonchelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, fagots, cornos, trompetas, trombones, tuba, percusión. Pues hombre, vale la pena oír la versión sinfónica que hizo Fonseca del tema Paraíso. Yo te sigo si me dejas todo, vale, maybe it's better to let go. ¿Para dónde se fue tu amor? De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón. Si caminamos en la mala y olvidé pegarte el corazón. Fue mi error. Acuérdate, acuérdate, que fuimos uno y caminamos en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. El paraíso sabe amargo sin tu en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. El paraíso sabe amargo si tu reina te alejaste de mi vida entera. De los colores de tus ojos, nena, yo llevo el miedo a que viene adentro, que tú me entiendas de su candela. Te alejaste de mi vida entera. Los colores son tus ojos, nena. Llevo el miedo acá bien adentro, que tú me entiendas de su candela. Para John Pizzarelli, de la familia de Bucky Pizzarelli, familia de guitarristas, de jazzistas. Este hombre ha producido mucha música en Nueva York, totalmente neoyorquino. Tuve la oportunidad de verlo en Nueva York y en Los Ángeles, y es muy talentoso con la guitarra, igual que su padre, al que lo vi en el This Is Club en Manhattan, y que ya falleció. Era un viejito muy tierno, pero tocaba mejor guitarra que cualquiera. Hizo este trabajo John Pizzarelli que se llama Midnight McCartney, homenaje a Paul McCartney. Tiene canciones como My Love, Heart of the Country, Coming Up, No More Lonely Nights, Let Him In, Some People Never Know, Maybe I'm Amazed, y la de las que más me gustan de McCartney con el grupo Wings, el tema Silly Love Songs. You think that people would have had enough of silly love songs? I look around me and I see it isn't so. Some people want to fill the world with silly love songs. And what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go Better Days, otro hallazgo único de Emilio Sánchez, cantante del sur de Londres. En su último lanzamiento es esto, una canción sobre tomar un merecido descanso, actividad, vaguedad y delicadeza en el acento de la voz, con cuerdas cinematográficas, ritmo de batería increíble y yo diría que muy buenas guitarras. Con Elsa vamos con Better Days. The girl I meant to do. Seems like everybody's going through it. Keeping my door open, never closed. It's still lonely. Am I the only one who feels that they gon' move? Tell me what's the girl I meant to do. Seems like everybody's going through it. Keeping my door open, never closed. It's still I'm lonely. Am I the only one who feels that they gon' move? Yes, I have seen better days. Think I need to take a breath. Try to feed my soul. Try to be free and grow. I'm the only one that's stopping me. Yes, I have seen better days. Think I need to take a breath. Try to feed my soul. Try to be free and grow. I'm the only one that's stopping me. I feel my days are getting faster. Feels like somebody owes me answers, but I take the blame for all of my disasters. They say they don't hate, but they would not put their past on. Life's so hard, let my heart down. Took a few years just to calm down. Little best I've got a smart mouth. Try my best to be smart now. You know that I'm cute with my guard down. Set on my chest, put my heart out. Tell me what's a girl I'm in the door. Seems like everybody's going through it. Keeping my door open, never closed. Still I'm lonely, am I the only one who feels like they gon' move? Tell me what's a girl I'm in the door. Seems like everybody's going through it. Keeping my door open, never closed. Still I'm lonely, am I the only one who feels like they gon' move? Yes, I have seen better days. Think I need to take a break. Try to feed my soul, try to be free and grow. I'm the only one that's stopping me. Yes, I have seen better days. Think I need to take a break. Try to feed my soul, try to be free and grow. I'm the only one that's stopping me. As It Was es una canción del escritor inglés y cantante Harry Styles del 2022, de su tercer álbum Harry's House, canción escrita por Styles con los productores Q Carpum y Taylor Johnson. As It Was me encanta. La oí ayer precisamente en un restaurante y dije, la tengo que poner, y se me ha olvidado. Muy talentoso Harry Styles. Aclamada por la crítica británica, se convirtió en puesto número uno después de Sign of the Times en Londres, y Sign of the Times fue el 17. Harry Styles, As It Was. As it was, as it was.

ese mismo año de cáncer. Y este tributo se llama Pops, We Love You, A Tribute to the Father. Pops, te amamos. Un tributo al padre. Pues aquí están todos cantándole de alguna manera a Berry Gordy a través del papá. Diana, Marvin, Smokey, Steven, Pops, We Love You. Hasta la próxima semana. The pleasure of meeting you in this lifetime would recognize the strength in you, the sense in you, and the wisdom like sun shining through. Bogotá, 94.9 FM, HJMO, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Serán sus ojos. Betty, sé que es esas lágrimas. Será su pelo. Penis. Será su risa.

Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan en el sonido Mauricio Amador, en la producción Orlando Rivera y Raúl Pájaro. Y vamos a comenzar con un clásico de 1973, el primer éxito como cantante de una leyenda indiscutible. Un hombre famoso por tener una voz profunda, por tener letras muy románticas, muy sensuales, también muy sexuales, se podría decir. Este músico maravilloso, compositor, cantante, arreglista, productor, director de orquesta, nació en 1944 en Galveston, Texas. Falleció a sus 58 años, si no estoy mal, por una complicación debido a un fallo renal, y es el increíble Barry White. Este tema fue su primer éxito como cantante, una canción del álbum I've Got So Much To Give de 1973, y se llama así, I'm Gonna Love You Just A Little More Baby. Looks like love is here to stay.